industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Sam Smith aplaza el estreno de su nuevo disco. El cantante sorprendió a sus seguidores luego de anunciar que su próximo álbum no llegará en la fecha estimada y que además modificará su nombre. El tercer trabajo de estudio del artista se llamaría To Die For y estaba programado para salir el 1 de mayo. Y ahora afirmó que lo conoceremos este año, pero aún no tiene fecha definitiva. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.